es mujer, como el sol que a mí llegó con su luz y calor en mi cuerpo adormeció. Pero mujer, pequeña mujer, he sentido en tus caricias el amor. Pero mujer, pequeña mujer, he sentido en tus caricias el amor. Sentido en tus caricias.